Es muy grato saludarles, amables oyentes, en un nuevo programa de Diálogo Bíblico, miércoles 27 de junio, ya se nos acaba el mes de junio. ¿Qué les parece? Bienvenidos, con ustedes Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. En este concepto del ministerio perpetuo vienen ahora una idea de recuperar ex miembros. ¿Qué significa eso? Estaba pensando en una palabra que aparece, Pablo la usa mucho, y en Romanos, también en otro de sus libros, la palabra reconciliación. Y efectivamente la palabra reconciliación indica que hubo una amistad y se perdió. Eso es lo sí. que, porque eso me está diciendo, porque si no, no hablamos de reconciliación. Entonces cuando habla Pablo de este concepto, efectivamente está hablando de esa idea de recuperar a aquellos que un día fueron y hoy día no están quizás con nosotros por alguna razón. Es un trabajo tan lindo como ganar almas. Y es delicado, ¿eh? Y es muy delicado. A veces uno cuando visita personas como estas que están separadas de la iglesia, se encuentra con algunas cosas que son medias desagradables y cuentan algunos detalles de por qué no están en la iglesia, y eso uno dice, ¿qué hago ahora? Bueno, para eso está también la ayuda del Espíritu Santo, para darnos palabras y traer a esas personas a la iglesia nuevamente, porque son tan miembros y tan queridos como cualquier otro que está en la iglesia o fuera de la iglesia o que está por salvarse. Entonces de esa idea, 2 Corintios capítulo 5 nos habla un poquito, 18 al 20 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y quizás me quedo allí esperando, diciendo algún detalle sobre esto, que Dios es el primero que nos ha reconciliado. Éramos enemigos de Dios, estábamos en contra de lo que Él hacía, y Él nos ha reconciliado por medio de Cristo, y lógicamente nos da el ministerio de la reconciliación. ¿Qué te parece, Horacio? Qué hermosa palabra, ¿no? Sí, hermosa palabra, pero significa también una gran responsabilidad, ¿eh? Claro. No quedarnos así ausentes de esta situación, porque de improviso, tú sabes que dentro de las iglesias a veces se aplica disciplina, pero la disciplina debería ser salvífica, para salvarlos, para recuperarlos, no para tenerlos ausentes. No, de todas maneras. La reconciliación significa en realidad un cambio. Eso es la idea que aparece fuera de la expresión reconciliación, ¿no es cierto?, que está allí expresada en este texto de 2 Corintios, capítulo 5, 18 en adelante. Fíjate, a veces no se le da la importancia que realmente tiene este ministerio de la reconciliación, aquel que va a buscar personas, que trae personas de vuelta, se le da más énfasis a la ganancia, a la persona bautizada que a la persona recuperada. Y es un ministerio tan uno, es tan importante como el otro, ¿eh? Y requiere de tiempo uno y requiere tanto o más tiempo a veces recuperar una persona. Creo que eso debería dársele la importancia que tiene. Normalmente en las iglesias la lista que oficial que aparece no es la lista que realmente están en las iglesias asistiendo. Y debería ser una preocupación. ¿Por qué? Porque Cristo primero nos dio la reconciliación, y a esa persona que se fue también le había dado la reconciliación un ministerio, y hay que trabajar por ella. Es bien complejo. Una vez recuerdo que estaba en una iglesia y una persona, a veces no somos criteriosos para hablar o expresarnos frente a estas personas, ¿eh? Le llegó ella y una persona la saluda y le dice, ¿y dónde está su esposo? Bueno, no sé en este momento dónde está. Entonces ella le dice, ¿pero cómo usted siendo la esposa no sabe dónde está su esposo? Pero ella no sabía qué drama había detrás de todo eso. Y lo terrible fue que esa persona dijo, mire, yo nunca más voy a la iglesia, no asisto más. Y no asiste más. Entonces tenemos que ser criteriosos a veces en nuestras preguntas. Tener tacto. Claro, en nuestro acercamiento a las personas, porque a veces ellas vienen muy dolidas. Uno claro, cree que sí. Si alguien las separó de la iglesia o se ausentaron, creen que llegan como llegaron el primer día con el primer amor. Quizás vienen dolidas, vienen dañadas, vienen con otros criterios, a lo mejor están buscando algo y hay que darle la bienvenida en realidad. Imagínate cuando una persona llega y la saludan y le dicen, apareció. Ese nosotros otro ya lo íbamos a ir a dejar porque pensamos que había apostatado ya. ¿Qué apostatado? Le dice, sí, estuve un mes en el hospital y nadie me visitó. Imagínate, claro. Viene llegando, viene con ese sentimiento de que nadie se preocupó de ella y todavía la saludan de esa manera. Entonces yo creo que la persona que está dando la bienvenida ahí en la iglesia debe ser una persona que tenga mucho tacto, persona que solamente claro. demuestre el cariño, que no haga preguntas difíciles. Si la persona quiere contar, está bien, pero por sobre todas las cosas que sepa que es bienvenida, de que volvió y estamos contentos, que le habíamos echado de menos. Yo creo claro, que eso es exactamente. Lo que hay que expresar más. Y uno tiene que pensar, y yo creo que el mundo lo que está necesitando, como alguien dijo, abrazos, que nos abracen, que nos acerquemos unos con otros. ¿Y quién llega a la iglesia después de haber estado un tiempo ausente por cualquier razón? Yo creo que deberíamos recibirla, pero con un cariñoso abrazo, darle la bienvenida y llevarla a sentarse a un lugar donde ella quiere, no donde nosotros tampoco la llevemos. La segunda parte del texto, el capítulo 5:20, dice así: que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea, primero nosotros reconciliados con Dios y luego seremos no solamente embajadores, seremos reconciliadores, seremos personas que juntaremos lo injuntable, para decirlo así de una manera, porque Dios está con nosotros, Dios nos ha reconciliado y estamos cercanos a Él. Y en agradecimiento a ese amor que Él nos ha dado, porque mira, quien está en la iglesia no necesariamente a veces está haciendo la labor que se debe hacer. Entonces mejor no juzgar para no ser juzgado y trabajemos por esas personas que quizás no están viniendo a la iglesia. Tú sabes que ahora con los listados que hay es fácil identificar a claro, las personas. Claro, porque ahora con el sistema una de llamada computación, telefónica, el sistema de computación se ubica rápidamente. Ahora, fíjate, creo que estas personas que practican la reconciliación deben ser bien instruidas, deben ser adiestradas, así como hablábamos del adiestramiento de la persona en la iglesia, debe ser adiestrada la persona que practica este ministerio de la reconciliación, para que sepa cómo tratar, para que sepa qué preguntar y qué no preguntar. Entonces, creo que también aquí necesitamos de instrucción. Y de bastante instrucción, porque mira, hay una palabra que se usa mucho, es la palabra apóstata. Y yo creo que quizás... Es una palabra que suena bastante dura, ¿eh? Bien dura, pero... Imagínate cuando te dicen, yo pensé que había apostatado, que usted es un apóstata. Y se usa bastante, es muy recurrente esa palabra, pero deberíamos tener cuidado porque la verdad las cosas que... Dios ama tanto, como decíamos hace un rato, a quienes están en la iglesia como los que están afuera. Él por ellos también murió, dio su vida, y deberíamos trabajar en ese sentido, porque como Pablo dice, somos no solo reconciliadores, sino somos embajadores, y esa comisión la entregó Jesús. Y entonces aquí hay un ministerio que podríamos llamar de rescate, podríamos llamar de recuperar exmiembros, podríamos llamarlo de trabajar por aquellos que no están en la iglesia, incluso trabajar por aquellos que no están haciendo alguna actividad en la iglesia. Porque si tú tomas un carbón, lo saques del centro del fuego, seguirá ardiendo por un momento, por un tiempo, vamos a decir así, y luego se apagará, y lo terrible que se apagará definitivamente. Entonces tenemos que tener cuidado con ese sentido y preocuparnos en la iglesia, en los que están asistiendo, tienen actividad, tienen una ligazón, tienen una forma de tener gusto de venir a la iglesia. Una hermana me decía el otro día, yo tengo temores por estas situaciones, sabe que no siento ganas de venir a la iglesia. Ese es el primer paso. Estamos pero en un paso. Seguramente, ¿sabe? Fíjate, Algo está pasando. Bueno, exactamente, pero sería bueno analizar por qué no tiene ganas de venir a la iglesia. A veces se pasan las ganas de venir a la iglesia sencillamente porque antes se pasaron las ganas de estudiar la Biblia, o de orar. Porque es tan fácil cuando uno enciende el televisor, pero después apagarlo es lo que cuesta más. Entonces tú no sabes, tú puedes estar un rato en la televisión y se te pasa el tiempo volando. Puedes estar una hora, dos horas y no te das ni cuenta. Entonces ya hay otras cosas que hacer y es posible que a lo mejor eso, ¿eh?, empezó viendo las noticias y después pasó a otra cosa interesante, a otra cosa que le interesó también y así se fue. Y finalmente se le olvidó estudiar, se le olvidó orar. Y eso es el primer paso. Y el segundo paso, bueno, ya es no ir a la iglesia. Y se produce una especie, claro, de acostumbramiento. Exactamente. Bueno, es lamentable, pero que el Señor nos ayude exactamente a hacer esto, a recuperar a esos ex miembros que no están con nosotros hoy. Piense acerca de los que dejaron la iglesia y la razón por qué lo hicieron. ¿Hay alguna persona con la que podría establecer contacto, renovar una amistad y ministrarla? ¿Y procurar conectarla de nuevo con la iglesia? ¿Ora acerca de cómo podría hacer esto así? Bueno, creo que debemos orar en este caso. Piénselo. Los invitamos para mañana a un nuevo programa. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.